Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Segunda parte. Ejemplos. Capítulo 3. Espíritus de condición intermedia. Ejemplo 1. Joseph Bree. Fallecido en 1840. Evocado en Burdeos por su nieta, en 1862. El hombre honesto según Dios o según los hombres. 1. Pregunta, querido abuelo. ¿Podéis decirme cómo os encontráis entre los espíritus, y darme algunos pormenores instructivos para nuestro progreso? Respuesta, todo lo que os plazca, querida hija. Expío mi falta de fe. No obstante, grande es la bondad de Dios, que toma en cuenta las circunstancias. Sufro, pero no como podríais imaginaros, sino por el disgusto de no haber aprovechado mejor mi tiempo en la tierra. 2. Pregunta. ¿Cómo? ¿Acaso no habéis vivido siempre con honestidad? Respuesta, sí, según la opinión de los hombres. Con todo, existe un abismo entre la honestidad ante los hombres y la honestidad ante Dios. Puesto que tu deseo es instruirte, querida hija, trataré de mostrarte la diferencia. Entre vosotros, un hombre es honesto cuando respeta las leyes de su país. Un respeto elástico para muchos. Es honesto cuando no perjudica a su prójimo de manera ostensible, aunque muchas veces le quite, sin el menor escrúpulo, la felicidad y la honra, dado que ni el código penal ni la opinión pública alcanzan al culpable que es hipócrita. Cuando consiguieron grabar en la lápida de su tumba un epitafio repleto de virtudes, muchos suponen que con ello han saldado su deuda con la humanidad. Gran error. Para ser honesto ante Dios no basta con haber respetado las leyes de los hombres, sino que ante todo es preciso no haber transgredido las leyes divinas. Honesto ante Dios es el hombre que, impregnado de abnegación y amor, consagra su vida al bien, al progreso de sus semejantes. Es el que, animado de una dedicación ilimitada, es activo en la vida, activo en el cumplimiento de los deberes materiales que se le imponen, pues debe enseñar a los otros el amor al trabajo. Activo en las buenas acciones, pues no debe olvidar que es apenas un servidor a quien el amo pedirá cuentas, un día, del empleo de su tiempo. Activo, finalmente, pues debe predicar con el ejemplo el amor a Dios y al prójimo. El hombre honesto ante Dios debe evitar cuidadosamente las palabras mordaces, veneno escondido entre flores, que destruye reputaciones y mortifica al hombre moral, pues muchas veces lo cubre de ridículo. El hombre honesto ante Dios siempre debe mantener cerrado el corazón al más ínfimo germen de orgullo, envidia y ambición. Debe ser paciente y benévolo hacia quienes lo agreden. Debe perdonar desde el fondo de su alma, sin esfuerzo y sobre todo sin ostentación, a quien quiera que lo ofenda. Debe amar a su Creador en todas sus criaturas. Debe, por último, poner en práctica este precepto tan conciso y tan trascendente de los deberes del hombre, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esto es, querida hija, en términos aproximados, lo que debe ser el hombre honesto ante de Dios. Por mi parte, ¿he hecho todo eso? No. Confieso sin enrojecerme que he faltado a muchos de esos deberes, y que no he sido suficientemente activo. El olvido de Dios me impulsó a cometer otros olvidos que, si bien no son alcanzados por las leyes humanas, no por eso dejan de ser infracciones a la ley divina. Cuando comprendí estas cosas sufrí considerablemente. Por eso hoy me anima la consoladora esperanza en la bondad de Dios, que ve mi arrepentimiento. Transmitidlo, querida hija, repetid todo lo que os he dicho a los que tienen cargas de conciencia, a fin de que reparen sus faltas con el pago de las buenas obras, para que la misericordia divina se extienda sobre ellos. Su mirada paternal tomará en cuenta sus expiaciones, y su mano poderosa anulará sus faltas. Ejemplo 2. La señora Ellen Mitchell. Joven de 25 años, que falleció súbitamente en su hogar, sin padecimientos y sin causa previamente conocida. Era rica, un tanto frívola y, a consecuencia de la liviandad de su carácter, se ocupaba más de las futilidades de la vida que de las cosas serias. A pesar de todo, tenía un corazón bondadoso y era dócil, bondadosa y caritativa. Evocada 3 días después de su muerte, por personas a las que había conocido, se expresó de la siguiente manera: «No sé dónde estoy. ¿Qué turbación me envuelve? Me habéis llamado y vine. No comprendo por qué no estoy en mi casa. Lamentan mi ausencia, pero cuando estoy allá no puedo hacer que me reconozcan. Mi cuerpo ya no me pertenece. Con todo, lo siento frío, helado. Cuanto más quiero dejarlo, más me siento sujeta a él. Vuelvo a él. Soy dos personalidades. Oh, ¿cuándo comprenderé lo que me pasa? Debo ir allá nuevamente. ¿Qué podrá suceder a mi otro yo en mi ausencia? Adiós. Nota. El sentimiento de dualidad, que todavía no ha sido destruido por una separación completa, es aquí evidente. Su carácter poco serio, su posición y su fortuna, que le permitían la satisfacción de todos sus caprichos, habrían de favorecer también sus tendencias a la liviandad. No es, pues, de extrañar que su desprendimiento haya sido lento, a tal punto que 3 días después de su muerte aún se sentía ligada a la envoltura corporal. No obstante, como no tenía vicios de importancia y era de buenos sentimientos, esta situación no tenía nada de penosa, y no habría de prolongarse por mucho tiempo. Evocada nuevamente algunos días después, sus ideas ya estaban considerablemente modificadas. Esto es lo que manifestó: agradezco que hayáis orado por mí. Reconozco la bondad de Dios, que me ha ahorrado los padecimientos y el temor propios del instante en que mi espíritu se separó de mi cuerpo. A mi pobre madre le costará mucho resignarse, pero recibirá consuelo. Lo que en su opinión constituye una terrible desgracia, era indispensable para que las cosas del cielo llegasen a ser para ella lo que deben ser, todo. Estaré a su lado hasta el fin de su prueba terrestre, y la ayudaré a soportarla. No soy desdichada, aunque tengo aún mucho que hacer para acceder a la mansión de los bienaventurados. Rogaré a Dios que me permita regresar a la tierra, pues me propongo recuperar el tiempo que he desperdiciado en esta última existencia. Que la fe os sostenga, amigos míos. Confiad en la eficacia de la oración, en especial cuando brota del corazón. Dios es bueno. Pregunta. ¿Os ha tomado mucho tiempo reconoceros? Respuesta. Comprendí la muerte a partir del día en que orasteis por mí. Pregunta. ¿El estado de turbación era doloroso? Respuesta. No, no sufrí. Creía que estaba soñando y esperaba el despertar. Mi vida no estuvo exenta de dolores, pues todo encarnado en ese mundo debe sufrir. Me resigné a la voluntad de Dios, y eso ha sido tomado en cuenta. Estoy reconocida por vuestras oraciones, que me han ayudado a reconocerme. Gracias. Volveré siempre con satisfacción. Adiós. LN. Ejemplo 3. El marqués de Saint-Paul. Fallecido en 1860. Fue evocado a pedido de una hermana suya, miembro de la Sociedad de París, el 16 de mayo de 1861. 1. Evocación. 2. Respuesta, aquí estoy. 2. Pregunta, vuestra hermana nos solicitó que os evocásemos, pues si bien ella es médium, no se encuentra todavía lo suficientemente formada para sentirse segura de sí misma. Respuesta, trataré de responder de la mejor forma posible. 3. Pregunta, en primer término, ella desea saber si sois feliz. Respuesta, estoy en la erraticidad, y ese estado transitorio nunca proporciona la felicidad ni el castigo absolutos. 4. Pregunta, ¿habéis demorado mucho en reconoceros? Respuesta, he estado largo tiempo turbado, y solo volví a la conciencia para bendecir la piedad de los que no me olvidaron y oraron por mí. 4a. Pregunta. ¿Podéis calcular el tiempo que duró la turbación? Respuesta. No. 5. Pregunta. ¿Cuáles han sido los parientes a los que reconocisteis primero? Respuesta. He reconocido a mi madre y a mi padre, quienes me recibieron cuando desperté. Ellos me iniciaron en la vida nueva. 6. Pregunta. ¿Por qué razón, en los últimos días de la enfermedad que padecisteis, parecía que conversabais con personas de vuestro afecto que ya habían dejado la tierra? Respuesta, porque antes de morir obtuve la revelación del mundo en que iba a habitar. Podía verlo antes de morir, y mis ojos solo se velaron en el momento de la separación definitiva del cuerpo, debido a que los lazos carnales eran todavía muy vigorosos. 7. Pregunta. ¿A qué se debe que recordarais de preferencia los acontecimientos de vuestra infancia? Respuesta, al hecho de que el principio está más cerca del final que de la mitad de la vida. 7. Pregunta. ¿Qué queréis decirnos con eso? Respuesta, que los moribundos recuerdan y ven, como en un espejismo consolador, la pureza infantil de los primeros años. Nota. Es probablemente por un motivo providencial semejante que los ancianos, a medida que se acercan al final de la vida, tienen a veces un nítido recuerdo de los más ínfimos episodios de la infancia. 8. Pregunta. ¿Por qué, cuando os referíais a vuestro cuerpo, hablabais siempre en tercera persona? Respuesta, porque yo veía, como os he dicho, y percibía nítidamente las diferencias que existen entre lo físico y lo moral. Esas diferencias, mezcladas entre sí por el fluido vital, son vistas con precisión por los moribundos clarividentes. Nota. Esta es una particularidad singular que ha presentado la muerte de este señor. En sus últimos momentos, él repetía, tiene sed, es preciso darle de beber. Tiene frío, hay que darle calor. Tiene dolor en tal o cual zona, etc. Y cuando alguien le decía, pero no sois vos quien tiene sed. Respondía, no, es él. Aquí se distinguen perfectamente las dos existencias. El yo pensante está en el espíritu y no en el cuerpo. El espíritu, parcialmente desprendido, consideraba el cuerpo como otra individualidad, que no era él precisamente. Era, por lo tanto, a su cuerpo al que había que darle de beber, y no al espíritu. Este fenómeno se observa también entre algunos sonámbulos. 9. Pregunta. Lo que habéis dicho sobre el estado errante de vuestro espíritu, así como sobre el tiempo que duró la turbación, nos hace pensar que no sois muy feliz, aunque vuestras cualidades deberían hacernos pensar lo contrario. Por lo demás, hay espíritus errantes que son felices, así como los hay desventurados. Respuesta, me encuentro en un estado transitorio. Aquí las virtudes humanas adquieren su justo valor. Sin duda, mi estado es mil veces preferible al de mi encarnación terrenal, pero como siempre he alimentado aspiraciones al verdadero bien y a lo bello, mi alma no estará satisfecha hasta tanto se eleve a los pies del Creador. Ejemplo 4. El señor Cardon, médico. El señor Cardon había pasado una gran parte de su vida en la marina mercante, como médico de un buque ballenero, y en ese ambiente había adquirido ideas un tanto materialistas. Al retirarse se instaló en la aldea de Jota, donde ejercía la modesta profesión de médico rural. Hacía algún tiempo que tenía la certeza de que padecía una hipertrofia del corazón y, como sabía que esa enfermedad era incurable, la idea de la muerte lo introducía en una oscura melancolía de la que nada podía distraerlo. Con aproximadamente 2 meses de anticipación predijo el día exacto de su muerte. Cuando se vio cerca del fin, reunió a su familia para darle el último adiós. Su esposa, su madre, sus 3 hijos y otros parientes estaban alrededor de su lecho. En el momento en que su esposa trató de incorporarlo, cayó abatido, su rostro se cubrió de un color azul violáceo, sus ojos se cerraron, y lo consideraron muerto. Su mujer se puso delante de él para ocultar el espectáculo a los hijos. Al cabo de algunos minutos volvió a abrir los ojos. Su rostro, que parecía iluminado, adquirió una expresión de radiante beatitud, y entonces exclamó, ¡oh, hijos míos, qué belleza! ¡Qué sublimidad! ¡Oh, la muerte! ¡Qué bendición, qué cosa tan delicada! Estuve muerto y he sentido que mi alma se elevaba muy alto. Pero Dios me ha permitido regresar para deciros que no temáis, que la muerte es la liberación. No os puedo describir la magnificencia de lo que he visto, ni las impresiones que he experimentado. No las comprenderíais. ¡Oh, hijos míos! Conducíos siempre de modo que merezcáis esta inefable felicidad, reservada a los hombres de bien. Vivid según la caridad, y si sois poseedores de alguna cosa, compartidla con aquellos que carecen de lo necesario. Querida esposa, os dejo en una posición nada feliz. Nos adeudan dinero, pero os suplico que no atormentéis a nuestros deudores. Si estuvieran en dificultades, esperad hasta que puedan pagar, y en relación con los que no puedan hacerlo, sacrificad nuestros intereses, Dios os recompensará. A vos, hijo mío, trabajad para sostener a vuestra madre. Sed siempre un hombre honesto, y cuidaos de hacer algo que pueda deshonrar a nuestra familia. Tomad esta cruz que me legó mi madre, conservadla, y que ella os recuerde en todo momento mis últimos consejos. Hijos míos, ayudaos y sosteneos mutuamente, que la sana armonía reine entre vosotros. No seáis vanos ni orgullosos. Perdonad a vuestros enemigos, si queréis que Dios os perdone. Después, pidió a sus hijos que se acercaran a él, extendió sus manos hacia ellos y añadió, «Hijos míos, os bendigo». Esta vez sus ojos se cerraron definitivamente, en tanto que su rostro conservaba una expresión tan imponente que, hasta el momento en que se realizó el entierro, una importante muchedumbre fue a contemplarlo admirada. Esos interesantes detalles nos fueron transmitidos por un amigo de la familia, y nos indujo a pensar que una evocación podría resultar instructiva para todos, así como también sería de utilidad para el espíritu que había desencarnado recientemente. 1. Evocación. Respuesta: estoy a vuestro lado. 2. Pregunta: nos han hecho el relato de vuestros últimos instantes, lo que nos ha llenado de admiración. ¿Tendríais la bondad de describir, lo mejor posible, lo que visteis en el intervalo entre lo que se podría denominar vuestras dos muertes? Respuesta: ¿acaso podríais comprender lo que he visto? No lo sé, pues no encontraré expresiones capaces de hacer comprensible lo que he visto durante los escasos instantes en que me fue posible abandonar mis restos mortales. 3. Pregunta: ¿sabéis en qué lugar habéis estado? ¿Es lejos de la Tierra, en otro planeta o en el espacio? Respuesta: el espíritu no sabe determinar las distancias, tal como vosotros las consideráis. Conducido por no sé qué agente maravilloso, he visto el esplendor de un cielo como solo nuestros sueños podrían mostrárnoslo. Esa excursión a través de lo infinito se hizo tan rápidamente que me resulta imposible precisar los instantes empleados por mi espíritu. 4. Pregunta: ¿disfrutáis en la actualidad esa dicha que habéis vislumbrado? Respuesta: no. Mucho desearía poder disfrutarla, pero Dios no me puede recompensar de ese modo. Muy a menudo me he rebelado contra los benditos pensamientos que me dictaba el corazón, y la muerte me parecía una injusticia. Fui un médico incrédulo, y a través del arte de curar había tomado aversión hacia la segunda naturaleza, es decir, hacia nuestro impulso inteligente, divino. La inmortalidad del alma era para mí una ficción apta para seducir a las naturalezas poco elevadas. Con todo, el vacío me causaba terror, y muchas veces he maldecido a ese agente misterioso que hiere reiteradamente. La filosofía me había desviado sin ayudarme a comprender la magnificencia del Eterno, que sabe administrar el dolor y la alegría para enseñanza de la humanidad. 5. Pregunta: ¿en ocasión de vuestra verdadera muerte, os reconocisteis de inmediato? Respuesta: no. Me reconocí durante la transición que hizo mi espíritu para recorrer los lugares etéreos. Pero después de la muerte real, no. Fueron necesarios algunos días para que pudiera despertar. Dios me había concedido una gracia, cuya razón habré de explicaros: mi incredulidad inicial no existía más. Antes de mi muerte ya había llegado a creer, puesto que después de haber sondeado científicamente la materia pesada que me hacía padecer, solo había encontrado en ello, a falta de razones terrenales, una razón divina. Esta me habían inspirado y consolado, y mi coraje era más fuerte que el dolor. Bendecía lo que antes había maldecido. El final me parecía la liberación. El pensamiento de Dios abarca a todo el mundo. ¡Oh, qué supremo consuelo en la plegaria, que nos proporciona una inefable ternura! La oración es el elemento más seguro de nuestra naturaleza inmaterial. A través de ella pude comprender, llegué a creer firmemente, soberanamente, y a eso se debe que Dios escuchara mis acciones benditas y tuviera bien recompensarme antes de que concluyera mi encarnación. 6. Pregunta: ¿se podría decir que a partir de la primera vez ya estabais muerto? Respuesta: sí y no. Como el espíritu abandonaba el cuerpo, naturalmente la carne se destruía, pero al tomar otra vez posesión de mi morada terrenal, la vida volvió al cuerpo, que había sufrido una transición, un sueño. 7. Pregunta: ¿en ese momento sentíais los lazos que os retenían en el cuerpo? Respuesta: sin duda. El espíritu está sujeto por un lazo difícil de desatar, y necesita un último estremecimiento de la carne para que pueda retornar a su vida natural. 8. Pregunta: ¿cómo se explica que, durante vuestra muerte aparente y en el transcurso de algunos minutos, vuestro espíritu haya podido desprenderse instantáneamente y sin turbación, mientras que a la muerte real le siguió una turbación de varios días. En el primer caso, como los lazos entre el alma y el cuerpo subsistían más que en el segundo, nos parece que el desprendimiento debería haber sido más lento, pero ocurrió todo lo contrario. Respuesta: en más de una oportunidad, habéis evocado a un espíritu encarnado y recibisteis respuestas auténticas. Yo me encontraba en la situación de esos espíritus. Dios me llamaba, y sus servidores me habían dicho: ven. He obedecido, y le agradezco a él la gracia especial que se ha dignado concederme. Pude vislumbrar la infinitud de su grandeza y comprenderla. También agradezco a vos, porque me habéis permitido, antes de la muerte real, enseñar a los míos para que tengan encarnaciones buenas y justas. 9. Pregunta: ¿de dónde provenían las hermosas y sensatas palabras que dirigisteis a vuestra familia en ocasión de vuestro retorno a la vida? Respuesta: eran el reflejo de lo que había visto y oído. Los espíritus buenos inspiraban mi voz y le daban vida a mi rostro. 10. Pregunta: ¿qué impresión consideráis que ha producido vuestra revelación entre los presentes y, de modo especial, en vuestros hijos? Respuesta: extraordinaria, profunda. La muerte no engaña. Y los hijos, por ingratos que puedan ser, se inclinan ante la encarnación que se extingue. Si fuera posible escrutar el corazón de esos hijos ante la tumba entreabierta, solo se escucharía el latido de los sentimientos sinceros, profundamente tocados por la mano secreta de los espíritus, que a todos nos dictan estos pensamientos. Si tenéis alguna duda, temblad. La muerte es la reparación, la justicia de Dios. Y os aseguro que, a pesar de los incrédulos, mis amigos y mi familia creerán en las palabras que mi boca pronunció antes de morir. Yo era el intérprete de otro mundo. 11. Pregunta: ¿habéis manifestado que no disfrutáis de la felicidad que habíais vislumbrado? ¿Acaso sois desdichado? Respuesta: no, pues creía antes de morir, con el alma y la conciencia. El dolor agobia en ese mundo, pero fortalece para el porvenir espírita. Observad que Dios supo tomar en cuenta mis ruegos y mi confianza absoluta en Él. Estoy en el camino de la perfección y llegaré hasta la meta que se me ha permitido entrever. Orad, amigos míos, por ese mundo invisible que preside vuestros destinos. Este intercambio fraternal constituye una caridad, una palanca poderosa que pone en comunicación a los espíritus de todos los mundos. 12. Pregunta: ¿os gustaría dirigir algunas palabras a vuestra esposa y a vuestros hijos? Respuesta: ruego a todos los míos que crean en Dios, poderoso, justo e inmutable, en la plegaria que consuela y alivia, en la caridad, que es el acto más puro de la encarnación humana, que tengan presente que incluso con poco se puede dar algo, pues el óbolo del pobre es el más meritorio ante Dios, que sabe que un pobre da mucho aunque dé poco. Es preciso que el rico dé muchísimo y muchas veces para que merezca tanto como aquel. El porvenir está en la caridad, en la benevolencia de todas las acciones, en creer que todos los espíritus son hermanos y que jamás debe uno preocuparse con las mil y una pueriles vanidades de la tierra. Familia muy amada, os esperan arduas pruebas, pero sabed soportarlas con valor, convencidos de que Dios os está viendo. Decid siempre esta oración: Dios de amor y bondad, que das todo y siempre, concédenos esa fuerza que no retrocede ante ningún sufrimiento. Haznos buenos, mansos y caritativos, pequeños por la fortuna y grandes por el corazón. Que nuestro espíritu sea espírita en la tierra para que podamos comprenderos y amaros mejor. Que vuestro nombre, oh, Dios mío, emblema de libertad, sea el objetivo consolador de todos los oprimidos, de todos los que tienen necesidad de amar, de perdonar y de creer. Cardón. Ejemplo 5. Eric Stanislas. Comunicación espontánea. Sociedad Espírita de París, agosto de 1863. Cómo nos colman de felicidad las emociones experimentadas intensamente por valerosos corazones. Oh, tiernos pensamientos, que venís a abrir el camino de la salvación a todo lo que vive, a todo lo que respira material y espiritualmente. Que vuestro bálsamo reconfortante no cese de derramarse abundantemente sobre vosotros y sobre nosotros. ¿Qué expresión he de escoger para traducir la felicidad que experimentan vuestros hermanos del más allá ante la contemplación del amor puro que os une a todos? Ah, hermanos. ¿Cuánto bien por todas partes, cuántos dulces sentimientos, elevados y sencillos como vosotros, como vuestra doctrina, estáis llamados a sembrar a lo largo del sendero que debéis recorrer? Con todo, al mismo tiempo, ¿cuánto se os concederá antes incluso de que hayáis conquistado ese derecho? He asistido a todo lo que ocurrió esta noche. Escuché, comprendí y voy a tratar por mi parte de cumplir mi deber e instruir a los espíritus imperfectos. Escuchadme. Lejos estaba yo de ser feliz. Sumergido en la inmensidad, en lo infinito, mis padecimientos eran tan intensos que me resultaba difícil comprenderlos con precisión. Dios sea loado. Me ha permitido venir a un santuario al que no pueden ingresar impunemente los malos. Amigos, cuán agradecido os estoy. ¿Cuántas fuerzas he recobrado entre vosotros? Oh, hombres de bien, reuníos con frecuencia. Instruíos, pues no podéis dudar de los frutos que vuestras reuniones serias ofrecen. Los espíritus que aún tienen mucho que aprender, los que permanecen voluntariamente inactivos, perezosos, que descuidan sus deberes, pueden encontrarse entre vosotros, sea en virtud de circunstancias fortuitas, o por otras razones. Entonces, profundamente conmovidos, es probable que se replieguen sobre sí mismos, se reconozcan y divisen la meta que deben alcanzar, lo que casi siempre sucede. De ese modo, fortalecidos por los ejemplos que vosotros les deis, procurarán los medios que les permitan salir del estado penoso en que se encuentran. Con gran satisfacción me hago intérprete de las almas que sufren, y me dirijo a los hombres de corazón con la certeza de que no seré rechazado. Recibid una vez más, hombres generosos, la expresión de mi reconocimiento personal, así como la gratitud de todos nuestros amigos a quienes tanto bien habéis hecho, tal vez sin sospecharlo. Eric Stanislas, el guía del médium. Hijos míos, este es un espíritu que ha sufrido durante mucho tiempo, desviado del camino del bien. Ahora ha comprendido sus faltas, se arrepintió, y, finalmente, ha dirigido su mirada hacia el Dios del que había renegado. Su situación no es la de un ser feliz, pero aspira a la felicidad y ya no sufre. Dios le ha permitido que os escuchara, para que luego descienda a una esfera inferior, a fin de instruir y estimular el progreso de los espíritus que, como él, han transgredido las leyes del Eterno. Se trata de una reparación que le compete. Más adelante, gracias a su fuerza de voluntad, habrá de conquistar la felicidad. Ejemplo 6. La señora Ana Belleville. Joven mujer, fallecida a los 35 años, después de una larga y cruel enfermedad. Vivaz, espiritual, estaba dotada de una rara inteligencia, firme rectitud de juicio y eminentes cualidades morales. Esposa y madre de familia abnegada, tenía, además, una integridad de carácter poco común, así como una fecundidad de recursos, que nunca la tomaban desprevenida en las circunstancias más críticas de la vida. Sin guardar rencor hacia las personas de quienes podía tener quejas, siempre estaba dispuesta a prestarles servicio. Estrechamente ligados a ella desde hacía largos años, tuvimos oportunidad de acompañar las distintas fases de su existencia, así como todas las peripecias de su final. Un accidente provocó la enfermedad que habría de ocasionarle la muerte, después de obligarla a que permaneciera en cama durante 3 años, presa de los más atroces padecimientos, que soportó hasta el último momento con un valor heroico, sin que su natural alegría la abandonase jamás. Creía firmemente en el alma y en la vida futura, pero poco se preocupaba de eso. Todos sus pensamientos estaban orientados hacia la vida presente, a la que tenía gran aprecio, si bien no temía la muerte y era indiferente a los goces materiales. Su vida era muy simple, y sin sacrificio alguno prescindía de aquello que no podía obtener. Asimismo, tenía un sentimiento innato del bien y de lo bello, que sabía apreciar hasta en las cosas más insignificantes. Quería vivir, menos para ella que para sus hijos, pues sentía que les hacía falta. Eso era precisamente lo que motivaba su apego a la vida. Conocía el espiritismo, pero no lo había estudiado a fondo. Le interesaba, pero nunca pudo consolidar las ideas relativas al porvenir. Este era para ella una realidad, aunque no dejaba en su alma ninguna impresión profunda. El bien que hacía era el resultado de un impulso natural, espontáneo, pero no inspirado por la idea de las recompensas o las penas futuras. Hacía algún tiempo que su estado era desesperante. El desenlace era inminente, circunstancia que ella misma no ignoraba. Cierto día, en ausencia de su marido, se sintió desfallecer y comprendió que había llegado la hora de su partida. La vista se le veló, la invadió la turbación y comenzó a experimentar todas las angustias de la separación. No obstante, lamentaba que fuera a morirse antes de que regresara su esposo. Hizo un esfuerzo supremo sobre sí misma y murmuró: «No, no quiero morir». Sintió entonces que renacía su vida y recobró el pleno uso de sus facultades. Cuando el marido regresó, ella le dijo: «Iba a morir, pero he querido esperar a que estuvieras a mi lado, pues tengo que hacerte algunas recomendaciones». De ese modo, la lucha entre la vida y la muerte se prolongó por 3 meses, lapso que representó una dolorosa agonía. Evocación, al día siguiente de su muerte. Respuesta: «Mis buenos amigos, agradezco que os ocupéis de mí. Por lo demás, habéis sido para mí como buenos parientes. Regocijaos, pues, porque soy dichosa. Reconfortad a mi pobre esposo y velad por mis hijos. He ido junto a ellos inmediatamente después de que desencarné». Pregunta: «Parece que vuestra turbación no ha sido prolongada, dado que respondéis con lucidez». Respuesta: «Ah, amigos míos, he sufrido tanto, y bien sabéis que sufría con resignación. Pues bien, mi prueba ha concluido. No he de decirles que estoy completamente desprendida. Con todo, no sufro más. Lo que para mí representa un gran alivio. Os aseguro que ahora estoy radicalmente curada, aunque necesito todavía el aporte de vuestras plegarias, a fin de que más tarde venga a colaborar con vosotros». Pregunta: «¿Cuál puede haber sido la causa de vuestros prolongados padecimientos?». Respuesta: «Un pasado terrible, amigo mío». Pregunta: «¿Podéis revelarnos ese pasado?». Respuesta: «Oh, permitidme que me olvide un poco de él. Lo he pagado tan caro. 1 mes después de su muerte». Pregunta: «Ahora que vuestro desprendimiento ya debe ser completo, y que os reconocéis mejor, nos agradaría mantener con vos una conversación más explícita. ¿Podríais decirnos cuál ha sido la causa de vuestra extensa agonía? Habéis estado durante 3 meses entre la vida y la muerte». Respuesta: «Gracias, mis buenos amigos, por vuestro recuerdo y vuestras plegarias. Cuán saludables me han sido, y cuánto han contribuido a mi desprendimiento. Todavía tengo necesidad de que me reconfortéis. Seguid rogando por mí. Vosotros comprendéis el valor de la oración. No son fórmulas banales las que pronunciáis, como las de tantos otros que no se dan cuenta del efecto que produce una buena plegaria. He sufrido mucho, pero mis padecimientos han sido ampliamente compensados, pues se me permite estar a menudo cerca de mis hijos queridos, a quienes he dejado con tanto pesar. Yo misma he prolongado mis padecimientos. El deseo ardiente de vivir, por amor a mis hijos, hacía que me aferrase en cierto modo a la materia. Contrariamente a otros, me resistía y no quería abandonar mi pobre cuerpo, pese a que había sido para mí el instrumento de tantas torturas, y con el cual era imperioso cortar el vínculo. Esa ha sido la verdadera causa de mi prolongada agonía. En cuanto a mi enfermedad y los padecimientos que soporté, eran una expiación del pasado, otra deuda que he pagado. Ah, mis amigos, si os hubiese escuchado, cuán diferente sería mi vida actual. Qué alivio hubiera experimentado en los últimos momentos, y cuán fácil habría sido la separación, si en lugar de oponerme a ella me hubiese dejado llevar con confianza en la voluntad de Dios, por la corriente que me arrastraba. En cambio, en lugar de contemplar el porvenir que me aguardaba, apenas veía el presente que iba a dejar. Cuando vuelva a la tierra os garantizo que seré espírita. ¡Qué ciencia inmensa! Asisto con regularidad a vuestras reuniones y escucho las enseñanzas que se os transmiten. Si os hubiera comprendido cuando estaba en la tierra, mis padecimientos habrían sido más leves. Pero la ocasión no había llegado para mí. Hoy comprendo la bondad de Dios y su justicia, aunque no me encuentre suficientemente adelantada para despreocuparme de las cosas de la vida. Mis hijos, en especial, aún me atraen, ya no para mimarlos, sino para velar por ellos y sugerirles el camino que el espiritismo traza en la actualidad. Así es, mis buenos amigos, tengo aún graves preocupaciones, en particular aquella de la que depende el porvenir de mis hijos. Pregunta. ¿Podríais darnos algunas explicaciones acerca del pasado que deploráis? Respuesta. Ah, mis buenos amigos, estoy dispuesta a haceros una confesión. Había despreciado el sufrimiento ajeno. No tuve piedad del padecimiento de mi propia madre, a quien llamaba enferma imaginaria. Dado que ella no guardaba cama, yo suponía que no sufría, y me burlaba de su dolor. Ya veis cómo castiga a Dios. 6 meses después de su muerte. Pregunta. Ahora que ha transcurrido un tiempo suficientemente largo desde que habéis dejado vuestra envoltura terrenal, ¿quisierais describirnos vuestra situación y vuestras ocupaciones en el mundo de los espíritus? Respuesta. Durante mi vida en la tierra yo era lo que vulgarmente se llama una buena persona. Pero por sobre todo, apreciaba mi bienestar. Si bien era compasiva por naturaleza, es probable que no fuera capaz de hacer un sacrificio penoso para atenuar alguna desgracia. Hoy todo ha cambiado. Y aunque sea siempre la misma, el yo del pasado ha experimentado modificaciones. Gané con el cambio, y observo que en el mundo de los invisibles no hay más categorías ni condiciones que las del mérito personal. Aquí, un pobre que fue caritativo y bueno está por encima del rico orgulloso, que humillaba con su limosna. Velo especialmente por los que soportan las aflicciones de los tormentos familiares, por los que han perdido sus seres queridos o su fortuna. Mi misión consiste en reanimarlos y consolarlos, y al hacerlo me siento feliz. Ana. Una importante cuestión surge de los hechos que acabamos de mencionar, y es la siguiente. ¿Puede una persona, mediante la fuerza de su voluntad, retardar el momento en que el alma se separa del cuerpo? Respuesta del Espíritu de San Luis. Si esa pregunta fuera resuelta afirmativamente, sin restricciones, podría dar lugar a falsas consecuencias. Por cierto, en determinadas condiciones, un espíritu encarnado puede prolongar su existencia corporal a fin de completar instrucciones indispensables, o al menos a las que considera tales. Eso se le puede permitir, como en el caso que analizamos, al igual que en muchos otros ejemplos. De cualquier modo, la prolongación de la vida no deja de ser breve, pues no le está permitido al hombre trastornar el orden de las leyes naturales, ni provocar un retorno real a la vida cuando ésta ha llegado a su término. Se trata apenas de una prórroga momentánea. Entretanto, dado que el hecho es posible, no debe inferirse de ahí que sea general, ni suponer que dependa de cada uno prolongar de ese modo su existencia. Como prueba para el espíritu, o bien a los efectos de que éste concluya una misión, los órganos desgastados pueden recibir un suplemento de fluido vital que les permita prolongar durante algunos instantes la manifestación material del pensamiento. Los casos como este son excepciones y no la regla. Tampoco se debe ver en ese hecho una derogación de Dios a la inmutabilidad de sus propias leyes, sino apenas una consecuencia del libre albedrío del alma humana, que en sus últimos instantes tiene conciencia de la misión que se le ha asignado, y que deberá cumplir antes de su desprendimiento, a pesar de lo inmediato de la muerte. A veces también puede tratarse de una especie de castigo impuesto al espíritu que duda del porvenir, pues debido a esa prolongación de la vitalidad deberá sufrir forzosamente. San Luis. También podría sorprender la rapidez con que se desprendió este espíritu, si se toma en cuenta su apego a la vida corporal. Sin embargo, debemos considerar que ese apego no tenía nada de sensual ni material. Incluso tenía un lado moral, dado que estaba motivado por las necesidades de sus hijos, que todavía eran pequeños. Además, se trata de un espíritu adelantado en inteligencia y en moralidad. Con un grado más, podría estar ubicado en la clase de los espíritus muy felices. Por lo tanto, en los lazos periespirituales no existía la resistencia que resulta de la identificación con la materia. Se puede decir que la vida, debilitada por la larga enfermedad, estaba apenas pendiente de algunos hilos, y que esos hilos eran los que el espíritu quería impedir que se rompiesen. No obstante, su resistencia fue castigada con la prolongación de los padecimientos inherentes a la naturaleza misma de la enfermedad, y no con la dificultad del desprendimiento. Por eso, después de la liberación, la turbación fue breve. Un hecho igualmente importante deriva de esta evocación, así como de la mayor parte de las que se hicieron en épocas diversas, más o menos distantes de la muerte. Se trata de la transformación gradual de las ideas del espíritu, cuyo progreso es posible observar, y que se traduce, no a través de mejores sentimientos, sino mediante una apreciación más equilibrada de las cosas. El progreso del alma en la vida espiritual es, por lo tanto, un hecho demostrado por la experiencia. La vida corporal es la puesta en práctica de ese progreso, es la prueba de las resoluciones del alma, así como el crisol en el que ésta se depura. Dado que el alma progresa después de la muerte, su destino no está fijado irrevocablemente, pues esa fijación definitiva del destino es, como hemos dicho en otra parte de este libro, la negación del progreso. Así pues, como las dos cosas no pueden existir simultáneamente, queda la que tiene a su favor la sanción de los hechos y de la razón.